el del cardumen cuando se arrima a la playa. El chinchorro, el chinchorro, chinchorro que te confundes con el agua cristalina para guardar en tu seno a las especies marinas. El chinchorro, el chinchorro. Y agarra tu atarraya, pescador. Esto es para ti. Con el vaivén de las olas a pescar, amigo mío, confundido con el agua, el chinchorro está escondido. El chinchorro, el chinchorro. Y esta es la dulzura de toda mi gente. Armonía 10, otra vez. Lo quiero más que mis ojos, lo mantengo con hilaza. En los meses invernales lo monto sobre la casa. Chinchorro, coge el pescado, mira que tu dueño está hambriado. Chinchorro, coge la mojarra, no lo dejes pasar por mi barba. Chinchorro, agarra la sardina, no lo dejes pasar por encima. El chinchorro, el chinchorro, el chinchorro, el chinchorro. Pesca, pesca, pescador. La noche ni al agua fría, te calientas con el sol que vive allí en ranchería. Chinchorro, coge el pescado, mira que tu dueño está hambriado. Chinchorro, coge la mojarra, no lo dejes pasar por mi barba. Chinchorro, agarra la sardina, no lo dejes pasar por encima. El chinchorro, el chinchorro, el chinchorro.